Bienvenidos y bienvenidas, aquí comienza Esta Noche, un lugar donde la palabra es la protagonista. Te invitamos a tomar papel y lápiz y poder registrar aquellos fragmentos del programa que te parecen más interesantes. Esta Noche, un lugar de encuentro con el otro, con la otra. Con ustedes, Esta Noche. Más lejos aún del cielo, las iniciales de su pañuelo, esta noche. Esta noche. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que estemos una vez más reunidos aquí en Esta Noche. Directamente desde los Estudios México del Camino FM y con la palabra como el eje de nuestro interés. Aquí comienza un miércoles más de palabras, versos, poesía, anécdotas, cuentos. Estoy repasando la lista que ustedes nos han enviado. Hay una leyenda, hay canción, bueno, una cantidad de excusas para que la palabra se apodere del centro del escenario. Esta noche, a mí no me quieren, a vos se te quiere, a mí no me quieren. A vos te quieren, a mí no me quieren. Vos te quieren, a mí no me quieren. Como dice la presentación, ya con papel y lápiz en la mano, les invitamos a, bueno, recorrer este camino que venimos construyendo juntos, desde la edición en mi caso, desde el aporte de los contenidos del caso de ustedes, y recordarles que, bueno, justamente esos contenidos ustedes los pueden alcanzar a partir del 099-644-233, y bueno, luego será el trabajo muy grato de compaginarlo, editarlo y presentarlo para ustedes. A mí no me quieren, a vos no te quieren. A mí no me quieren, a vos no te quieren. A mí no me quieren, a vos no te quieren. A mí no me quieren, a vos no te quieren. Esta noche es un acuerdo fraterno de Ecos Regionales en su suplemento básicamente literario de Ecos Literarios. Audeflo, que es la Asociación de Artistas Unidos de Flores, y por supuesto de El Camino FM. Como les decía y como nos ocurre cada miércoles, bueno, la variedad en los estilos, la variedad en los géneros, la variedad también en las voces a presentar, ustedes lo van a poder disfrutar, es enorme y por supuesto que va en beneficio de quienes participamos de este encuentro. A vos te quiero, a mí no me quieres, a vos te quiero, a mí no me quieres esta noche. Sin más preámbulo, nos metemos de lleno en los contenidos y le damos la palabra a José Luis San Pedro, que nos interroga y da su punto de vista sobre qué es la sabiduría. Adelante, José Luis. Thank you.

Ahí está, muy bien, muchas gracias. Seguro que lo reconocieron por la voz, Jorge Luis Borges. Cerraba el primer capítulo y antes estuvo nuestro amigo Oscar Busquiazo, La Casino, residente en La Paloma, Hoy por Hoy, haciendo referencia a un libro de su autoría. Antes estuvo Lucía, con Mis Fotografías, y por supuesto, y como ya comentamos, abrió el programa de hoy José Luis San Pedro con ¿Qué es la sabiduría? Y por supuesto, como dice la presentación del programa, a mí ya me invitó a ir escribiendo alguna cosa, ¿no? En esto de ser más lo que uno es, en esto de para qué estamos vivos, para hacernos, tener la libertad de expresión y mucho más la libertad de pensamiento. Nos gusta que a este ritmo vayamos transitando el programa. Les recuerdo, para comunicarse, para alcanzarnos sus materiales, los de autoría propia o lo que les gusten a ustedes para compartir, está el celular 099-644-233. Y también les comento que cada programa de esta noche está archivado y ustedes tienen un acceso libre y universal, alcanza con comentarnos. Bueno, llega el capítulo 4 del Quijote, de la mano de Equilibrium Danza Teatro. Adelante. Equilibrium Danza Teatro presenta El Quijote de la Mancha, un proyecto realizado por Equilibrium Danza Teatro, Radio Play, El Mintic y Colciencias. Hace un mes aproximadamente que Don Quijote descansa en su cama al cuidado del ama y de su sobrina. No se ha vuelto a hablar de caballerías ni de aventuras. Dada la tranquilidad de Alonso Quijano, parece que su locura lleva camino de curarse. Para comprobarlo, se presentaron un día en su casa a Maese Nicolás y Pedro Pérez, el cura, inseparables amigos de Don Quijote. Pero... Pues como iba diciendo, la invasión de los turcos es una seria amenaza para el país. Si nos reuniéramos todos los caballeros andantes que están por España, no habría problemas, pues siendo ellos la mitad de valientes que yo, sería suficiente para contener cualquier invasión. Señor, aquí no puede entrar. Déjeme. ¿Qué viene a hacer este monstruo a esta casa? Fuera de aquí, que vos sois el culpable que mi señor se marche por esos mundos. ¿Amo de Satanás? ¿Tu amo es el que me llevó a mí por esos mundos prometiéndome una ínsula que aún no he visto? Y no abandonaré este empeño hasta que lo consiga. Entre las noticias que Sancho traía estaba la llegada a la aldea de un bachiller, Sansón Carrasco, que venía de estudiar en Salamanca, el cual decía que las aventuras de Don Quijote y su escudero ya estaban impresas en un libro. Se interesó don Alonso en esto y mandóle a buscar. Lo que él no sabía era que Carrasco era un joven bromista y socarrón que, enterado de lo que le ocurría a Don Quijote, quiso burlarse de él. Con esto os digo, señor Don Quijote de la Mancha, que asistáis a las juntas que con motivo de las fiestas de San Jorge se celebrarán en Zaragoza, en las cuales podéis cobrar buena fama. Las lágrimas, los ruegos y los requerimientos de su ama y su sobrina fueron inútiles. Al tercer día, Don Quijote salió al campo por tercera vez, acompañado de su escudero y de Sansón Carrasco, que se ofreció para acompañarlo media legua. Bueno, yo os dejo aquí y me vuelvo a la aldea. Os suplico que me tengáis al corriente de vuestra buena o mala aventura para yo celebrarla o llorarla según venga el caso. Adiós, mi buen señor Carrasco. Sancho, esta vez iremos al Toboso para poder despedirme y presentar mis respetos a doña Dulcinea. Luego picaremos espuelas hacia el glorioso mundo de las aventuras, y yo ardo en deseos de estar adentrado en ellas. Paciencia, mi señor, paciencia. Ah, aquellas casas que están a lo lejos debe ser la entrada del Toboso. Mi corazón relincha ya de gozo al sentirme tan cerca de mi princesa. Pues a mí se me antoja que precisamente en ese pueblo no hemos de encontrar ni princesas ni cosa por el estilo, señor. Ya es muy tarde. Esta orquesta de animales me parece de mal agüero. Guíame, Sancho, al palacio de doña Dulcinea. Quizá la encontremos despierta. ¿Qué palacio, mi señor? Sí, lo que yo vi cuando le entregué la carta que me disteis solo era una pequeña casita. Eso sería que estaba descansando en un apartamento pequeño de su alcázar, como suelen hacer las señoras, Sancho. Mira, allá se ve una gran torre. Con la iglesia hemos dado, Sancho. Ya lo veo. Y quiera Dios que nos demos con nuestra sepultura, que no es nada bueno andar por aquí a estas horas. Tenéis razón. Adentrémonos en aquel bosquecillo y resguardémonos ahí, que ya el alba está encima. Mi buen señor, quédese aquí mientras yo voy a buscar a doña Dulcinea. Anda, hijo, y no te turbes ante la magnificencia belleza de la sin par gentileza de las que vas a buscar. Fíjate en ella, en sus movimientos, en sus cabellos, en sus palabras, para que me lo cuentes todo con detalle. ¡Oh, Dios! ¿Y ahora qué haré para encontrar a doña Dulcinea? Ay, ya pronto vamos a llegar. Esto es muy lejos. Este calor está insoportable. Ay, sí, no creo que cansada. Pueda resistir. Enhorabuena, aquí está la solución. Estas labradoras llevan el camino hacia donde está mi amo. Me adelantaré y le diré que una de ellas es doña Dulcinea y las otras dos sus doncellas, quien ha confundido unos molinos con gigantes y un rebaño con un ejército y a unas mulas con dromedarios, no tendrá dificultad en confundir a una labradora con una princesa. ¡Amo, amo! ¡Mi señor! ¡Se acerca su princesa! Don Quijote se quedó confuso, pero al ver a Sancho que se arrodillaba ante una de ellas, él lo siguió y se arrodilló a sí mismo turbado y emocionadísimo. Reina y princesa y duquesa de la hermosura, vuestra alteza tenga a bien recibir al cautivo caballero vuestro, Don Quijote de la Mancha, llamado también el caballero de la triste figura. Yo soy Sancho Panza, su escudero. Apártate del camino, mendrugo, que tenemos prisa. Levántate, Sancho. Aquí están de nuevo las manos de los encantadores que tan mal me quieren. Lo que nos faltaba, un loco en el camino. Vámonos, señoras, no perdamos tiempo con este par. Ves, amigo Sancho, lo mal querido que soy de mis encantadores, que no me dejan disfrutar de la vista de mi amada tal cual ella es, sino que le han cambiado a mis ojos en labradora fea y contrahecha. ¡Canallas! ¿Quién nos viera a todos los magos ensartados por las agallas como sardinas? Iba Don Quijote triste y pensativo con el recuerdo de lo sucedido. Trataba a Sancho en vano de consolarle con sus refranes, cuando escucharon por entre unos matorrales a dos jinetes que desmontaban. Uno de ellos llevaba armadura y venía lamentándose. Entre tanto, el otro permanecía en silencio. ¡Oh, Casilda de Vandalia, la más hermosa y la más ingrata mujer del orbe! ¿Cómo has de conseguir que acabe en estas peregrinaciones tu cautivo caballero? Sancho, ese que habla debe ser un caballero andante, y por lo que parece, trae consigo tristezas de amor. Aunque desvaría al decir que esa Vandalia es la más hermosa mujer del orbe, pues no hay en el mundo más hermosa que doña Dulcinea del Toboso. Acudiré en su ayuda, Sancho. Buenas noches, caballero. Buenas noches, señor. Me llaman el caballero de los espejos, debido a las lunas de mis insignias, que luzco en mis ropas. ¿Y vos quién sois? Profeso como vos la caballería andante, y vas a saber que como vos soy peregrino y víctima de las tribulaciones que causa el amor. Pues quedaos a mi lado, señor caballero, y contemos mutuamente nuestras penas, que así se nos harán más llevaderas. Iniciad, pues. Entre las obligaciones que me impuso doña Casilda de Vandalia para consentir en mi amor, fue que desafiara a todos los caballeros andantes de España y que les hiciera confesar que la más hermosa dama que había existido era ella. Y así lo hice. Derroté hasta el mismo Don Quijote de la Mancha, y él consintió en que mi Casilda era más hermosa y de mejores dotes que su doña Dulcinea. El hecho de haber derrotado a este valiosísimo caballero me da motivo de estar orgulloso, pues su fama grandísima ha pasado ahora a ser mía. ¡Vive Dios que mentís! Don Quijote de la Mancha jamás ha sido vencido por vos, ni ha confesado nunca que esa tal Casilda sea la mejor de las damas. Y para comprobarlo, os diré que yo soy el mismo Don Quijote de la Mancha. Y si no queréis retirar vuestras palabras, aquí está mi espada para volver a la verdad a su causa. No seré yo quien retire mis palabras. Así pues, estoy dispuesto a enfrentarme de nuevo con vos. Sugiero que esperemos a que amanezca para que el combate sea más lúcido y vistoso. Ya está todo a punto. Los caballeros se ajustan y comprueban sus armas. Relajan sus músculos y tranquilizan a sus caballos, aunque estos están de por sí más tranquilos que ningún caballo del mundo. ¡Oh, Rocinante! ¡Alma! Tomaron sus distancias pertinentes para lanzarse al ataque, y a un mismo tiempo los dos espolearon a sus monturas. ¡Oh! ¡Hey! Si de Rocinante puede decirse que corrió alguna vez, fue esta sin duda. Por el contrario, la montura del adversario de Don Quijote ni se movió del sitio, a pesar que su amo le hincaba las espuelas hasta los botones. Ahora os demostraré vuestra mentira o vuestra equivocación. Favorecido de esta suerte, entró Don Quijote con tanto ímpetu hacia su adversario que lo mandó por los aires de una tremenda lanzada, creyendo sin duda lo había matado. ¡Ay! ¡Ay! Vos lo quisisteis al no retirar a tiempo vuestros embustes. Luego de lograr la gran hazaña con el Caballero de los Espejos, Sancho y Don Quijote tomaron una nueva ruta hacia Zaragoza. Al poco rato se les juntaron dos estudiantes y dos labradores, que cabalgando en mulas llevaban su mismo camino. Magdalena, te vi de madrugada. Escondida o encerrada estabas en una torre de calendarios y geografías absurdas que me decían que no era bienvenido. Pero apenas un momento y te asomaste entera, hermosa y desnuda de prejuicios, luchando a favor de este nadie que soy y rescatándome de una noche ajena. Yo me quedé temblando, aún lo estoy. Deslumbrado todavía, en los pasos que siguieron y dimos juntos, lo que antes entró por la mirada, suavemente se llegó a mi pecho por camino desconocido. Te vi y yo pensé que eso me bastaría, que tu imagen sería suficiente para tomar fuerza y alejarme para que cuando el tiempo pidiera cuentas, el saldo fuera apenas un recuerdo de la tormenta que por cabellos llevas, el collar de besos que imaginé para tu cuello. Pero no fue suficiente.

por entretenerse se había pasado las hojas del ceibo por entre sus labios. Entonces los ceibos, como por encanto, se fueron tiñendo de rojo color, tal como lo dijo aquel indio viejo que se santiguaba y adoraba el sol. Fernán Silva Valdés. No pegaba normal. Las madres normales, la madre de Chiri, por ejemplo, primero le pega, primero le explica y después le pega. Primero le dice, te voy a pegar por esto y por lo otro, y después le da un chirlo. Mi vieja no. Mi vieja tenía un mix. Te explicaba mientras te pegaba. Era una palabra, un... ¿Vos sabés? ¡Tá! ¿Cuánto gana? ¡Tá! ¡Tu padre! ¡Tá! Así te pega mi vieja. Y va repitiendo el ritmo. Sujeto, chancletazo, predicado, sopapo. Objeto directo, chancletazo. Y no te queda otra más que hacerte chiquito y esperar que se le acabe la bronca, o esperar que por fin aparezca la tarántula, o que se termine la infancia para siempre. Impresionante, ¿verdad? Muy bueno, muy, muy bueno. Miren, vamos a entrar en el trayecto final del programa y vamos a repasar lo que hemos disfrutado en el día de hoy. La ficha indica lo siguiente, que abrió el programa José Luis San Pedro, con qué es la sabiduría. Luego lo continuó Lucía, mis fotografías, Oscar Busquiazo, trajo Colinas, Jorge Luis Borges, Fundación Mística de Buenos Aires. Luego vino el capítulo 4 del Quijote de la Mancha, en la versión de Equilibrium Danza Teatro. Luego vino el subcomandante Marcos, que nos trajo Cartas a Magdalena, y luego pegado como un producto único, Silvio Rodríguez, La Familia, La Propiedad y el Amor. A continuación, bueno, justamente escuchamos a Hernán Cassiari, Infancia, mi madre. Y un segundito antes estuvo La Leyenda de la Flor del Ceibo, de Fernán Silva Valdés. Les recuerdo que esta noche es un acuerdo fraterno entre Ecos Regionales en su suplemento literario, Ecos Literarios, Audeflo, la Asociación de Artistas Unidos de Flores, que estamos con muchas actividades y con muchas invitaciones para hacer y para reunirnos y para encontrarnos y para crear. Y por supuesto, Del Camino FM. Esperamos las los aportes, los comentarios, las producciones de ustedes por el 099-644-233, cuando ustedes quieran, al ritmo que ustedes quieran, siéntanlo como una puerta abierta y disponible a pasar a un lugar que ojalá sea lo más cómodo posible. Y presentamos la ficha a tantos minutos del final, porque el final se lo apropia Mauricio Rosenkopf. Lo que vamos a compartir es primero en la voz de él y luego en la versión que Jaime Ross hizo de ese texto, de esos poemas, también con el agregado de la circunstancia en que fue producido, en que fue escrito, y que el autor se preocupa especialmente que lo sepamos. Por eso, a partir de este momento, de Mauricio Rosenkopf, por Mauricio Rosenkopf y Jaime Ross, El Beso. De mi parte será hasta el miércoles que viene. Ha sido, y una vez más ocurre básicamente lo mismo, un gusto enorme haber editado estos materiales para ustedes, para mí, para todos, para todas. Nos estamos escuchando y sintiendo el miércoles que viene. Chau, chau, chau. Chao. Salvo ese pequeño final con ventana al cielo, teníamos visitas fantasmales, con ellos convivíamos, con ellos dialogábamos, pero teníamos también los recuerdos, la memoria, que era lo único que compartían diálogo con nosotros. Tenía también sus recreos, y los recreos eran recordar, en mi caso y en este caso, en el caso de este libro, un romance de barrio, un primer amor, La Margarita, así se titula el libro, y son unos 20 y pico de sonetos que tienen la unidad temática y narrativa. Bueno, les paso a leer ahora uno de una historia que me acompañó en esos días, que les narraba. Y claro, escribir esto con un trozo de mina de bolígrafo y en hojilla de fumar. Por 72 horas tuve ese bolígrafo y pude escribir los sonetos de un tirón en 72 horas. Así que si hay faltas de ortografía se debe a eso. Este poema, este soneto, se titula El Beso. Aquel atardecer era el día señalado. Una amiga, Albita, nos iba a acompañar. Caminábamos los tres sin conversar. Oscurecía un azul arrebolado. Llegamos al fin al baldío abandonado, chircas, tártagos, rumor de mar, y aguardamos la noche para consumar lo que fue primera nostalgia de enamorar. En la esquina vigilando, se quedó la Albita, emocionada de audacia, desfalleciente, la voz precipitada cuando va y nos grita: ¡Ahora! ¡Dale ahora que no hay gente! Bajó sus pétalos mi Margarita y dejé en sus labios un beso aún latente. Aquel atardecer era el día